Te invitamos a conocer de otra forma algo más sobre la actualidad, personajes, temas de interés, debates, charlas y entrevistas sobre todo aquello que nos preocupa y nos interesa. En Radio Esperantia creemos en la cercanía y en conocer otros aspectos de nuestro día a día. Un espacio sugerente, entretenido, cercano y siempre ligado al ciudadano. Revista de Radio Esperantia, otra forma de entender la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva entrega de la revista de Radio Esperantia, este rincón que tenemos en radioesperantia.com, dedicado eminentemente a la cultura, la creación, literatura, música, cinematografía, filosofía, un montón de temáticas culturales en su mayor parte, que nos encanta. Además, aquí en radioesperantia.com recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y seguimos con la literatura y con los amigos de la editorial Almuzara. Pues volvemos, y además con un tema que a mí me interesa mucho porque es un gran desconocido en esta época que estamos atravesando. Pues vas a ver noticias a todas horas. Pero bueno, que hay un montón de preguntas que seguramente te haces y que hoy, seguramente, con el amigo que nos acompaña, pues nos va a iluminar y vamos a dar respuesta a todas estas preguntas que tenemos. Él se llama Eugenio José Vega Jean y ha escrito un libro fantástico, La Semana Santa en la Literatura. Un libro que ya verás es muy interesante y que te va a poner los dientes largos y seguro, seguro que va a estar loco o loca para ir a comprarlo. Pero lo primero es lo primero y vamos a saludar al verdadero protagonista de la emisión de hoy, que no es otro que Eugenio José Vega Jean. Es un verdadero placer, Eugenio, compartir este tiempo contigo. Te agradecemos que hayas aceptado nuestra invitación y bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué? Buenas tardes, Fran. ¿Qué tal? Muy bien, estamos aquí preparando, sí, ya preparándonos para lo que viene, que es la gran fiesta de la primavera, sin lugar a duda. La primera pregunta que me viene a la cabeza, ¿cómo se te ocurre? Veo que tienes muchos libros relacionados con la Semana Santa, pero este concretamente, Semana Santa en la literatura. Eugenio, cuéntanos un poquito, la génesis. Bien, sí, vamos a ver, yo llevo trabajando sobre, en general, sobre historia, y en concreto sobre historia de la Semana Santa desde hace pues más de 30 años, bastante más de 30 años. Realmente en ese trabajo amplio que hice, principalmente arqueológico, ¿no?, pero también bibliográfico, había unos elementos literarios que eran, extraordinarios, ¿no? Y sobre todo, no solamente porque por la belleza, por lo estético de la composición literaria, sino realmente por las noticias que nos daban y cómo esas noticias nos indicaban la evolución clara del fenómeno cofrade, no solamente en Andalucía, donde yo soy, sino en toda España, ¿no? Eso hace que realmente mi interés por la literatura, yo soy un muy buen lector, me encanta, yo creo que será una de las pasiones, mis otras pasiones además de la historia, pues hizo que me metiera en este proyecto, un proyecto precioso. Porque además, no sé si te lo he comentado alguna vez, pero realmente disfrutas leyendo buena literatura y seleccionando para nuestros lectores esos trocitos, esos trozos que le van a servir para, es lo que tú dices, poner los dientes largos y después que vayan a la librería y compren no ya únicamente mi libro, que se han tenido que comprarlo primero, sino aquellos otros libros, otros muchos libros que están ahí reseñados y que nos cuentan pues muchos aspectos de nosotros mismos a lo largo del tiempo, que es lo más interesante. ¿Hay algún autor que especialmente ha dedicado más tiempo al mundo de la Semana Santa? Bien sea, supongo que será español casi casi al 100%, Claro. pero bueno, cuéntanos si ha habido algún escritor que digas, pues mira, este es el que más tiempo ha dedicado en su obra literaria a la Semana Santa o a su mundo, a su entorno. Sí, es complicado, porque son muchos y de periodos muy distintos, muy diversos, ¿no? Incluso también ocurre que hay autores que por la razón que sea, únicamente tienen una obra, esa obra se dedica a la Semana Santa, ¿no? Pero si buscamos un autor realmente completo, un autor polímata, es decir, que ha tocado muchos palos y que se ha dedicado, dentro de esos palos, pues ha dedicado un porcentaje bastante grande de esos trabajos a la Semana Santa, yo me centraría por el recientemente fallecido Antonio Burgos. Antonio Burgos, sin duda. Antonio Burgos, que es un escritor sevillano, ¿no? Antonio Burgos sí le ha dedicado mucha literatura a la Semana Santa. Y realmente mucha literatura, tanto en verso como en prosa. Es decir, que realmente nos ha deleitado y nos ha explicado, nos ha, digamos, exornado, evocado y también nos ha enseñado. O sea, realmente para mí es uno de los grandes autores que nos cuentan la Semana Santa de hoy y del pasado. Hay una obra suya que son Las Cabañuelas de Agosto, que narra precisamente el levantamiento, el alzamiento militar en julio y agosto del año 36 aquí en Andalucía, Sí. y que en Las Cabañuelas de Agosto pues hace su reseña de qué ocurría con las cofradías durante la Segunda República y los primeros tiempos de la Guerra Civil. O sea que realmente de una forma u otra, incluso en obras que teóricamente no van a tocar directamente el tema cofrade, él sí la introduce en su obra. Entonces, por poner uno de ellos, como digo, que sea completo y que al mismo tiempo pues nos hable de Semana Santa, pues podría ser Antonio Burgos. No el único, ¿eh? Hay muchísimos más. ¿Eh? Si quiere Exactamente, ya me entramos en acordé. algunos más, Sí, porque hay incluso el caso, por ejemplo, muy curioso, que es el caso, por ejemplo, de Blasco Ibáñez, de Vicente Blasco Ibáñez. Vicente Blasco Ibáñez, como Sorolla, pues vino al sur a conocer la Semana Santa. Él vino, igual que Sorolla, vino al sur también a mostrar en sus pinturas la Semana Santa, en este caso de Sevilla. En el caso de Vicente Blasco Ibáñez, valenciano de pro, vino al sur a conocer la Semana Santa de dos lugares muy curiosos, Sevilla y Jerez. Y la narra en dos obras que son quizás de lo mejor del naturalismo literario de la España de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿no? En una obra que dedica a Jerez, que es La Bodega, donde narra varias procesiones de la Semana Santa de finales del siglo XIX en Jerez. Y otra obra, pues, que también reseña el tema taurino, que es Sangre y Arena. En Sangre y Arena principalmente se centra en la procesión de la madrugada de la Macarena de Sevilla. Y contado desde un punto de vista muy libre, tan libre que realmente es un análisis imparcial del fenómeno sin entrar en beaterías, sino sencillamente analizando cómo la Semana Santa en este rincón del sur pues estructura la sociedad y le da unas características muy propias. Entonces, Exactamente. realmente Blasco Ibáñez puede ser también uno de los autores paradigmáticos de toda esta, digamos, de la gran cantidad en el libro, pues, reseño en torno casi a las 400 citas literarias y hablo de casi 800 autores. Casi Pero nada. vamos, dentro de... ¿Qué te iba a decir? Eugenio, a mí me ha encantado siempre la Semana Santa y lo he comentado con amigos que a lo mejor no son muy religiosos y dicen, bah, es que yo no soy ni no soy religioso. Le digo, pero es que aquí no hace falta ser religioso. Esta época son museos al aire libre, porque tú ves las figuras que son espectaculares, como si abrieran los museos. Y dijeran, venga, aquí los tienen, luego sacar los museos por las calles. O sea que es espectacular lo que se ve, seas o no seas religioso. Simplemente que te guste el arte o ames el arte o ames lo espectacular. Y otra pregunta que quería, bueno, esto es simplemente un comentario, pero la pregunta que me venía a la cabeza es si esto de la Semana Santa, de llevar a hombros pasos relacionados con la religión y el tema de la Semana Santa en sí, si viene de un siglo concreto, si empezó a utilizarse pues los pasos para sacarlos en alguna época concreta, y también si hubo alguna época en la que se interrumpiera o estuviera en peligro de desaparecer. Eugenio, que Sí, tú esto lo conocerás al dedillo, ¿no? precisamente otro libro mío de hace unos cuantos años, que es Arqueología de la Semana Santa, donde analizo el paso de las devociones precristianas y los ritos precristianos, cómo influyen en los ritos cristianos posteriores, ¿no? Y ahí es donde quizás veamos que el hecho de sacar pasos a la calle no es algo cristiano. Incluso en los primeros tiempos era algo, pues, incluso pagano, más pagano que cristiano. Realmente, los primeros pasos, pueden tener 4.000 años de antigüedad, son de época de los egipcios, a los que les gustaban muchísimo las procesiones, ¿eh? Y no Sí. solamente eso, quizás la obra más importante de la literatura occidental de todos los tiempos, que es La República de Platón, Sí. comienza con Sócrates describiendo una procesión de una diosa tracia en el Pireo, curiosamente, en el puerto de Atenas. Con lo cual vemos que no solamente es privativo del cristianismo. Claro, cuando pasamos a una etapa donde las imágenes desde un punto de vista catequético salen a las calles de las ciudades, incluso a los campos, pues hay que llevarlos de alguna forma. Entonces el modelo que toman es un modelo que ya existía como tal, que es el modelo de estas andas, tal como se llamaban en la antigüedad clásica. Por eso muchas veces muchos críticos, ya en el 16 de la Semana Santa, pues esos críticos, por ejemplo, los erasmistas, que eran casi una corriente muy heterodoxa, muy cercana incluso al reformismo del siglo XVI, al reformismo cristiano del XVI, pues comparan estas cofradías con modelos paganos, no con modelos cristianos, curiosamente. Entonces, es curioso que todo eso pues, hará que la Semana Santa evolucione de una forma u otra y que se lleven en andas, ya sea a un hombro, o en el caso de Sevilla, a partir del siglo XVII, a dos hombros, ¿no? Sobre los hombros, sobre los dos hombros, ¿no? Y por dentro, ¿no? Entonces, eso es una evolución, evidentemente, pues de las estructuras y, evidentemente, del arte, ¿no? Al dar una solución a estos retablos horizontales para poder transportarlos por la ciudad. Claro, la Semana Santa ha tenido muchas, muchas etapas, ¿no? Yo, y también en algún otro libro mío, pues he mencionado la que se conoce como la Semana Santa Antigua, que no es otra que la Semana Santa hasta el siglo XVIII. En el XVIII, a finales del XVIII, un monarca ilustrado, beato, no tenemos que olvidar que era beato, demasiado beato quizás, por eso no entendía la Semana Santa. Que era Carlos III, pues da unas disposiciones que casi hieren de muerte al movimiento cofrade, casi hieren de muerte. Digamos, toconazo, por utilizar un término taurino, a la Semana Santa y a las cofradías en ese momento, no tendría mayor amplificación si no viene seguido de una etapa de revoluciones liberales, revoluciones ilustradas, de la llamada predemocracia, tal como lo conocemos en el mundo contemporáneo, que uno de sus componentes principales era el anticlericalismo. Y como anticlericalismo, ¿qué es? Pues uno quizás de los, digamos, de los daños colaterales fueron las propias cofradías. Entonces, se puede decir Exactamente. que el periodo más peligroso para nuestra Semana Santa fue sin duda, para la Semana Santa de toda España, ¿eh? Fue sin Sí. duda el siglo XIX. Todo el siglo XIX, no es hasta final del XIX, principios del XX, cuando comienza otra vez a revivir el movimiento cofrade, algo completamente extraño para el resto de Europa, y por eso los viajeros románticos, cuando llegan a España y ven que se mantiene para ellos es un anacronismo. Nosotros que conocemos el movimiento desde dentro vemos que la Semana Santa no es nada anacrónica, al contrario, evoluciona con el tiempo, ¿no? Pues ellos lo ven como algo de la vieja Europa y curiosamente ese algo de la vieja Europa en lugares que para ellos le supone, tiene un arcaísmo sustancial, como son buena parte de los territorios ibéricos, pues hace que, pues claro, que sea un tema literario. Evidentemente apasionante, Desde apasionante luego, sí, muy, muy y que interesante. reviva. Exactamente. Una pregunta que tengo, esta es una curiosidad. Sí. Hemos visto la Semana Santa en España y a mí también me suena que en la Sí. película El Padrino, me parece en El Padrino 2, que aparece una Sí. procesión, que es cuando Sí, matan sí, al sí. señor este que era tan malo, que tal, tal, Sí, tal, sí, sí. y aparece Sí. también una procesión. Aparte de España, que ya Sí. lo conocemos todos, Italia, nos amplías un poco la respuesta en cuanto a Italia, ¿hay Sí. alguna otra nación Sí. pues que profese este tipo de actos, que lleve pasos, que todo eso? Sí. Cuéntanos. Mira, hasta Hasta la edad contemporánea también lo había en el sur de Francia. En el sur de Francia se mantuvo, además tú estás muy cerca del sur de Francia. Sí. Ahí se mantenían algunos rescoldos de las primitivas procesiones. Pero donde más importancia tienen estas procesiones es en el centro, en América Central, en Sí. Guatemala, principalmente Guatemala, principalmente Guatemala, ¿eh? También Honduras, algunos lugares de América Central, ¿no? Incluso es curioso porque en lugares como digo, como Guatemala, por ejemplo, hay procesiones y pasos que recuerdan mucho a los tronos enormes que sacan en Málaga. Ellos sacan esos tronos, bueno, más grandes incluso que los de Málaga. Incluso ellos llevan a gala que buena parte de su imaginería es imaginería que llegó a América de talleres españoles, principalmente del sur de España. Y al contrario, en las primeras procesiones, muchas imágenes de poco peso para poder ser llevadas por pocos hombres, pues llegaban hechas con materiales indianos, con materiales americanos a nuestras costas. Eran baratas y se podían transportar con poco peso y llegaron a nuestras costas. Y en concreto, en la ciudad de donde yo soy de Jerez, aquí en la provincia de Cádiz, pues aquí en Cádiz, en Sevilla, pues aún quedan en nuestras iglesias muchas obras procedentes del mundo indiano. Como digo, es muy interesante. Y después en Colombia, en algunas regiones de Colombia, en concreto en Popayán, aún se conservan procesiones preciosas. Ellos además tienen la curiosidad, ya son pasos más pequeños, llevados a un hombro, no son tan grandes como los de Guatemala, pero lo que tienen estos pasos es que son pasos que todos los pasos tienen palios. Los palios son estos palios que llevan varales y llevan un dosel, ¿no?, sobre las imágenes, ¿no? Entonces, ellos curiosamente tienen palios que recuerdan mucho a los palios que salían. No los sofisticados actuales que saca la Macarena o la Trianera aquí en Sevilla, sino palios más simples, pero que recuerdan a los que sacaban nuestras procesiones españolas en el siglo XVIII. Y ellos las conservan tal cual, salían Exactamente. aquí hace 2 o 3 siglos. Sí. Y al margen de Italia, más al norte, por ejemplo, en Alemania, hay No, ya. procesiones. Claro, ahí tenemos ya más. Yo sé que en Bélgica, en algún pueblo, en alguna ciudad de Bélgica, se mantiene algún tipo de procesión, pero fuera de la Semana Santa, ¿no? Son otro tipo de procesiones. Pero realmente no, en el centro de Europa las procesiones desaparecieron. En el centro de Europa sí hubo mucha fuerza, a finales de la Edad Media, con los llamados movimientos de flagelantes, aquellas personas que salían a hacer penitencias por los campos y Sí. pedían a sus congéneres que hicieran penitencia porque Dios nos había castigado con una serie de males, entre ellos el más cruel, por supuesto, y más conocido, el de la peste negra y otras Sí. enfermedades que realmente hicieron estragos en la población europea, pues de los siglos del final de la Edad Media. Entonces, ellos con eso ya que se quedaron, en Italia se mantuvieron, por supuesto, y como digo también en el sur de Francia, se mantuvieron corporaciones penitenciales, algunas corporaciones del sur de Francia, incluso fundadas por San Vicente Ferrer, el santo valenciano, que entre sus predicaciones pues intentaba el que se llevara ese tipo de piedad a todos los lugares. Y curiosamente, ese movimiento penitencial también produjo su propia literatura popular, los llamados cantos de flagelantes, de las que Sí, se sí, sí. conservan algunas piezas, casi como recursos básicamente arqueológicos de aquella literatura que se unía a la celebración de nuestra Semana Santa y que realmente son el origen arqueológico, como digo, de muchas representaciones de Semana Santa realizada por actores en muchos pueblos de toda la geografía española, ¿no? En la que Efectivamente. se mantiene también estas estructuras, ¿no? Me viene a la memoria. Tengo un Sí. amigo que es saxofonista en una banda en Sí. Roma, que es una Sí. banda que él toca en una banda de jazz, pero también toca el saxo en procesiones de Semana Santa. Y entonces un día jugaba a Italia, ¿sabes? Sí, Y sí. entonces tenían la procesión y se acercaba al partido. Entonces el párroco le dijo a la banda que acelerara la música para llegar al partido. O sea, imagínate que es una procesión, pero claro, empezaron con los compases más acelerados para poder llegar más rápido, que la marcha fuera más rápido para poder llegar al partido de Italia. Una curiosidad. Los latinos somos para eso increíbles. Sí, sin duda, sin duda. Además, conformamos un espectáculo de todo esto, porque la Semana Santa realmente, porque además, cuando nos hemos puesto mucha, tú y yo hemos hablado de esto alguna vez antes, realmente nuestra escenografía es espectacular. Yo incluso comparo, por ejemplo, la celebración de Semana Santa, pero como podrían ser otras celebraciones populares, ¿no? Pero en concreto vamos a centrarnos en esto de la Semana Santa, que es muy caleidoscópica. Para los que tenemos ya cierta edad, sabemos lo que es un caleidoscopio, pero quizá para los niños actuales creo que habría que explicárselo, ¿no? Ese tubito que tenía muchas lucecitas, y cuando tú mirabas dentro del tubito y lo movías, las luces cambiaban y te daban apariencia de figuras, colores, etcétera, ¿no? Pues así la Semana Santa. La Semana Santa es tan completa que se puede mirar desde muchísimos aspectos distintos. Por ejemplo, un músico la vería desde las composiciones musicales. Algunas que son auténticas composiciones que no tienen nada que envidiar a composiciones orquestales de cualquier lugar. Tchaikovsky, cuando vino a Sevilla, pues se maravillaba de lo que escuchaba en la calle detrás de los pasos, ¿no? Como digo, la música, como has dicho, el arte, Todo. Es ¿eh? La poesía. un compendio Es espectacular. Una espectacular. cuestión que tengo yo también es, corrígeme si me equivoco, Eugenio, que he visto yo todos los textos cuando sabía que te iba a entrevistar, he intentado documentarme a ver textos relacionados con Semana Santa, literatura, y lo que he visto, ya te digo, corrígeme si me equivoco, que la Semana Santa es como un escenario, como un personaje más. Efectivamente, Pero como escenario, no es como un efectivamente, personaje efectivamente, principal. Entonces te pregunto, efectivamente. ¿hay alguna novela, texto, teatro, lo que sea, en la que el protagonista principal esté íntimamente relacionado con la Semana Santa, sea por ejemplo un cofrade, un párroco, un Sí. penitente, el protagonista Sí. principal, no un secundario o un extra? Sí, pues ¿Comprendes? mira, te voy a citar un autor francés y te voy Sí. a citar también a un autor español, Fenomenal. ¿vale? A uno o dos. El autor francés es Paul Morand. Paul Morand escribe en los años 50. Paul Morand es buen conocedor de la historia de España, ¿no? Incluso vino aquí al sur, a Sevilla, y se documentó por los mejores, se documentó de cómo era y para comprender la Semana Santa de Sevilla. Bueno, pues Paul Morand escribe una novela que se llama El flagelante de Sevilla. Es una no novela histórica, una novela casi un thriller, o sea, un thriller histórico, Sí. en donde el protagonista es un personaje muy oscuro, bonapartista primero y que después se arrepiente y vuelve otra vez a la religiosidad tradicional, alejada de las luces de la Ilustración. Sí. Y este flagelante de Sevilla pues presenta a esa Semana Santa que Paul Morand imaginó que sería Semana Santa de los siglos XVIII y XIX. Entonces, un autor realmente pues antiguo y pues puede ser perfectamente ese. Un autor muy moderno de aquí de Cádiz, que re recientemente ha hecho una novela, también un thriller muy interesante asociado a la Semana Santa y que además que en la novela sigues la Semana Santa y sigues la historia, ¿no? En paralelo. O incluso intercalándose ambos, ¿no? Ambas historias, ¿no? Es Luis Rodríguez Guerrero. Luis Rodríguez Guerrero escribe Pasión y Muerte en los años hace muy poco. Pasión y Muerte, en Pasión y Muerte, precisamente, pues trae a Cádiz a una inspectora de Madrid que asiste a la Semana Santa de Cádiz, la pospandemia, de los años 2022, 2023, más o menos. Y junto con los crímenes que se están produciendo en las calles de Cádiz, pues va describiendo pues no solamente las procesiones, sino cómo es el gaditano en esta época del año, ¿no? Como una doctora o incluso uno de sus compañeros policías pues son devotos de no sé cuál cofradía, no sé qué otra Sí. cofradía. Alguno no es ni muy religioso, pero para él es importante como, digamos que como ancla social el pertenecer a una corporación penitencial o Sí, pertenecer sí, a sí. otra, o el que su hijo salga en tal o salga en cual. O sea, está muy bien estructurada precisamente esa historia. Y realmente, en los últimos años existe hay dos géneros literarios que están creciendo mucho y están influyendo mucho en la visión que tenemos de la Semana Santa. Como digo, uno es el thriller, tal como lo conocemos. Recientemente hay una serie de televisión que se llama Como na Cuando Nadie Nos Ve, que se basa en una novela de Sergio Sarria. Y que narra precisamente igual unos asesinatos en plena Semana Santa en la ciudad de Morón de la Frontera, una ciudad cercana a Sevilla. Entonces, Exacto, el exacto. thriller es muy interesante en ese sentido porque conecta con otros aspectos de la vida y las conecta en la cotidianidad de las cofradías. Oye, Y pues la muy, muy otra, interesante. y el otro género literario que está creciendo muchísimo es la literatura juvenil asociada a la Semana Santa. Es Qué curiosísimo curioso. porque eso nos está enseñando algo tan importante como que es que hay futuro. Es decir, que se le está dando una carga docente al pequeño cofrade y este mantendría, a partir de esta literatura tan preciosa, yo incluso de los autores mejores que puedo recomendar, por ejemplo, es Antonio Puente Mayor, por ejemplo, o Curro Huesa, o Cristina Medina, tienen obras, entre otros, obras que para público juvenil, pero que puede deleitarnos incluso también a los mayores. Y Sí, de sí, una sí. forma u otra está perfectamente conectado con el movimiento y le da mucha, dilata mucho el Vive. movimiento para el futuro. Es decir, que Oye, esto está no se súper va a morir mañana, sino que esto va a bien. Desde luego. mantenerse con salud durante muchísimo tiempo. Que hay una buena cantera, por lo que Sí. comenta. Una pregunta, Vale. Eugenio. Has estado comentando mucho de la Semana Santa, sobre todo del sur. Yo soy del Sí. norte y además ahora me iré a Huesca, a Semana Santa, que además hay un montón de procesiones y bueno, ahí yo he pertenecido durante muchos años a la cofradía de Jesús Nazareno, ya cuando me marché de Huesca ya dejé de pertenecer y estuve de costalero. Y este año, 2026, inauguran o bueno, se estrena la imagen de una virgen que procesionará con el Nazareno. Entonces, ahí, yo me he dado cuenta que en las procesiones de Andalucía, sobre todo, siempre pues aparece un Cristo y una Virgen en una procesión. Luego se juntan, van haciendo pues diferentes combinaciones, pero lo básico es un Cristo y una Virgen, o sea, dos pasos. Y en el norte de España yo he observado que va un paso como cada uno por libre. Luego se juntan, hay procesiones, digamos, multitudinarias, donde están todas las cofradías, pero normalmente cuando procesionan solas, pues es o un Cristo o una Virgen, van un poco independientes. Entonces, dentro de este planteamiento, ¿notas mucha diferencia entre la Semana Santa del norte y del sur? Vamos a trazar una raya, digamos, en la mitad de España para aclararnos. Y cuéntanos, Eugenio, ¿qué diferencias más notables notas con una Semana Santa, digamos, del norte y la Semana Santa del sur? Sí, quizá haces bien en poner una raya en el centro, porque curiosamente Madrid tira mucho al sur y Sí. su Semana Santa, que ahora Madrid está creciendo desde el punto de vista cofrade. Yo viví en Madrid en los años 90, ¿eh? La Sí. Semana Santa de Madrid de los años 90 era una Semana Santa pues mucho más pobre de lo que es hoy. Hoy cuando mis amigos de Madrid, incluso cuando yo he ido a Madrid recientemente y me paso y hablo con cofrades de Madrid, en Madrid la Semana Santa está creciendo muchísimo. ¿Qué ocurre en Madrid? En Madrid está mirando al sur y su Semana Santa está mirando al sur y se parece mucho a la del sur. O sea, ya hay muchas cofradías que pues prácticamente es igual que si la viera aquí en las calles de Sevilla o en las calles de Huelva o en las calles de Córdoba. O sea, no hay mucha diferencia, ¿no? Otra ciudad que también está mirando mucho al sur es Zaragoza, Sí, curiosamente, de tu tierra. Tu sí. tierra, Zaragoza, mira mucho al sur. Y otra ciudad en el norte que también está mirando al sur en los últimos tiempos es Oviedo. Es otra ciudad que también mira al sur. Eso es signo quizás de la globalización. Es decir, existe una Semana Santa, existe un consumo un consumo de la Semana Santa. Es curioso que eso es así, o sea, cuando el domingo de Ramos próximo veamos, pongamos el telediario a las 3 de la tarde, pues muchos telediarios se abrirán con las primeras procesiones que comienzan a salir en toda España. O sea, con lo cual existe un consumo de la Semana Santa y es un tema de consumo de actualidad y que al televidente pues le va a gustar, se va a acercar a ella y le va a gustar. Y Claro, no en siempre. cuanto a la sobriedad, mucho más en el Sí. norte que en el sur, ¿no, hijo mío? Claro. No siempre ha sido así, claro, evidentemente. Incluso realmente en los primeros tiempos, en el siglo XVI, posiblemente el sur se parecía más al norte, en el sentido que también las del sur eran muy sobrias, eran procesiones sobrias. Pero cuando llega el barroco, las del sur comienzan a cambiar su estructura, ¿no? ¿Y cuál es el principal cambio? El principal cambio es que en el norte muchas cofradías se fundaron para catequizar, es decir, se fundaron y siempre que podían, no solamente sacaban un paso de un Cristo que llevaba la cruz a cuestas o un paso de un Cristo que estaba crucificado, sino que además mostraban a Cristo en el huerto de los olivos o a Cristo siendo coronado o siendo flagelado, con lo cual el sentido catequético que marcaba el Concilio de Trento se seguía perfectamente. En el sur eso, que hubo momentos en los que ciertas cofradías intentaron sacar varios pasos, prácticamente desaparece en el siglo XVII y las cofradías comienzan a ser símbolos de una parte de la sociedad, símbolos de grupos sociales. Entonces, el Cristo o la Virgen de esa cofradía comenzaba a ser casi el emblema de ese grupo social. Y a eso se suma que en el sur somos muy marianos, con lo cual no podíamos, por tanto, soslayar el papel de la Virgen como corredentora en este gran drama, ¿no? De la pasión. Entonces, hace que ya prácticamente en el siglo XVIII, cualquier cofradía andaluza que se precie, pues ya comenzaba a tener solamente un paso de un Cristo, su titular, en el que en su título decía lo que iba a representar, y el paso de la Virgen con una devoción que acompañaba a ese Cristo. Como digo, realmente la Semana Santa evoluciona con el tiempo. O sea, la Semana Santa no es anacrónica. Al contrario, la Semana Santa evoluciona y nada más que tenemos que ver que los que, como digo, peinamos ya canas, pues realmente hemos visto que la Semana Santa de nuestra infancia no es la Semana Santa actual. Claro, y como consumo, vamos a utilizar el término más profano, y como consumo que es, los modelos, los estilos, pues se imitan, porque todos quieren tener eso aquí. Vamos, de hecho existe incluso una procesión de la Virgen Macarena en Miami, en la comunidad de Miami, ¿eh? Entonces, todos esos modelos se imitan de una forma u otra. Entonces, hacen que, claro, evidentemente, primero aquí en el sur, pues las cofradías que vieron en algún lugar, que vieron en Málaga o que vieron en Sevilla o que vieron aquí en Jerez o en Cádiz, que ya comenzaron a sacar un Cristo y la Virgen de gran devoción, pues todas comenzaron a sacar un Cristo y una Virgen de gran devoción a la calle. Y se mantuvo ya esa estructura. Claro, ¿qué pasa? Que también en Semana Santa nos mostramos tal como somos, tal como somos. Porque en nuestras fiestas somos, o sea, somos tal como queremos ser, ¿no? Entonces, en ese sentido, en el sur somos menos sobrios que en el norte. En el sur llamamos a la Semana Santa la pena alegre, porque damos ese toque de fiesta primaveral a nuestra Semana Santa, incluso de paralelo, o sea, de una celebración paralela a la religión. Por eso llamamos religiosidad popular, porque sale de los cauces ortodoxos de la religión tradicional y por tanto nuestra Semana Santa en el sur, una Semana Santa pues muy dinámica, muy viva, con mucho color, con muchísimo color. En el norte es más sobria, evidentemente, ha seguido más los parámetros establecidos por el ordinario eclesiástico, aunque también es verdad que en los últimos tiempos pues se está avanzando hacia una, y vuelvo a repetir, hacia una globalización, es decir, cada vez Efectivamente, ¿no? la línea que nos separa es más permeable, es más permeable. No solamente más permeable, sino que hay cofradías muy fuertes y muy austeras en el sur, como es el caso del Gran Poder. O sea, cualquier persona del norte viene a ver el Gran Poder y no tiene nada que envidiar a cualquier cofradía austera del norte. Y en el norte encontraremos cofradías que se parecen, pues, la Esperanza de Triana o la Esperanza de la Macarena. Exactamente. Con lo cual, como digo, es la primera idea, sí. Eugenio, no quería dejar pasar la oportunidad de tenerte aquí, que tú eres un libro abierto del mundo de la Semana Santa, de los instrumentos, digamos, principales de las procesiones. Porque yo, por ejemplo, tal como te comenté, estuve de costalero en el Nazareno y por aquella época, que era pues 80-90, que también pues era una Semana Santa pues bastante austera y sobria. Y fíjate que no teníamos banda de tambores, ni de cornetas, ni de nada de esto. Y teníamos que seguir el paso de los romanos que iban como cuatro pasos, cuatro carrozas Sí, más atrás. Pero me sí, gustaba sí, esa sobriedad, esa desnudez, ese silencio. Y ahora, sí. y te quería hacer el planteamiento, ahora han incorporado las dulzainas, la dulzaina aragonesa. Entonces, una Sí. banda de tambores que no tiene nada que envidiar a cualquier banda de tambores, un pedazo de banda, habrá como 50 o 60, y luego las dulzainas. Entonces, yo he visto que hay dulzaina aragonesa y también dulzaina castellana. Pero Sí. en Andalucía he observado que, digamos, la figura, digamos, como instrumento es la trompeta. Sí, sí, Corrígeme sí. y Sí. ilústrame. Sí, no, incluso te digo algo más. En los años 80, dentro de aquellas innovaciones que supusieron los años 80, parece como si los años 80, incluso para Semana Santa, fuera como el mayo francés del 68. Es Sí, sí, decir, sí. cambió incluso parámetros, ¿no? En algunas procesiones de Andalucía, algunas bandas de música incorporaron la gaita. La gaita, nada más y nada Curioso. menos. Pues sí, Sí, bastante curioso. curioso. Que se ha perdido, ¿eh? Ya se ha perdido. Ya no sale la gaita detrás de nuestros pasos, ¿no? Salen en agrupaciones musicales, salen algunos instrumentos. Por ejemplo, hay una banda de música, creo que de Ayamonte, Ayamonte, Huelva, creo que es Ayamonte, no sé, o de Ayamonte o de algún pueblo de Huelva. Es de Huelva, ¿eh? Que ha incorporado a su banda de música que va detrás de la procesión de Semana Santa, en concreto una banda que acompaña a un paso de palio, paso de Virgen, lleva violines. Qué Violines. curioso, Eso es anda. algo completamente extraño. Pero Pues es tenemos una que entender variedad. que, sí, pero tenemos que entender que el dinamismo que tiene actualmente la música de Semana Santa, bueno, actualmente, los últimos 100, 120 años, es un dinamismo que es una explosión creativa extraordinaria, extraordinaria. O sea, al menos aquí en el sur, lo que sería la música polifónica de varios instrumentos, no solamente de banda de cornetas y tambores, sino la de varios instrumentos, podemos hacer un seguimiento perfecto de lo que serían los estilos musicales desde el año 1900 al año 2025, sin ningún Qué tipo de curioso, la problema. verdad. Sí, Pues mira, muy, muy, desde... muy, muy curioso, Eugenio. Oye, Sí, sí, pues sí. lo he pasado fenomenal aquí compartiendo contigo todo este tiempo, esta velada, aprendiendo un montón de cosas. Y además que invitamos a los oyentes para ampliar todos estos conocimientos con los libros del amigo Eugenio. Eugenio, ha sido un verdadero placer compartir este tiempo contigo. Y como vemos que eres un autor muy prolífico, en unos meses pues volvemos a contactar y nos vuelves a ilustrar sobre este y otros temas. ¿Te parece bien, Eugenio? Muy bien, muchas gracias, Frank. Estoy aquí para lo que quieras. Fenomenal. Muchas Pues gracias. despedimos al amigo Eugenio José Vega Jean. Tienes los enlaces ya en radioesperantia.com de no solamente este libro, La Semana Santa en la Literatura, sino de un montón de libros con los que vas a aprender una barbaridad. Eugenio José Vega Jean, La Semana Santa en la Literatura. Recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra desde la realización y presentación. Y ya sabes, a ser moderadamente felices, a disfrutar de la vida. Muchísimas gracias por estar ahí y volvemos pues en breve con otro espacio aquí en radioesperantia.com, la revista de Radio Esperantia. A ser moderadamente felices, como te digo, y muchísimas gracias por estar ahí. Radio Esperantia, otra forma de entender la radio.